Desperté, baby, pensándote. Y en mis sueños te tuve también. Todavía sigo esclavo de tu cuerpo y de tus besos, mujer. No puedo descifrar todo lo que piensas y lo que sientes también. Quiero ponerle en práctica un par de cosas, como si fuera una luna de miel. Hoy desperté, baby, pensándote. Esta noche te convertiré en mi princesa. Te aseguro una noche inolvidable. ¿Cómo hacer para repetir ese sueño? Donde te veía yo haciéndote mujer, cubierto entre sábanas blancas, susurrándote al oído, bebé. Tú y yo, deseando uno. Tú y yo, encima de la cama haciendo el amor, convirtiendo este sueño en realidad. Esclavo de tu cuerpo, estoy dispuesto a trabajar. Yo sé que eso se nos va a dar y a mi lado te quedarás. Hoy desperté, baby, pensándote. Y en mi sueño te tuve también. Todavía sigo esclavo de tu cuerpo y de tus besos, mujer. No puedo descifrar todo lo que piensas y lo que sientes también. Quiero ponerle en práctica un par de cosas, como si fuera una luna de miel. Esa pasión intensa, ey, tu cuerpo ardiendo en llamas y una sensación que no para, baby. Deja que yo controle y te haga volar, te ponga a sudar, te haga sentir que este sueño nunca acabará, baby. Deja que yo controle y te haga volar, te ponga a sudar, te haga sentir que este sueño nunca acabará. Deseando uno, tú y yo, encima de la cama haciendo el amor. Hoy desperté, baby, pensándote. Y en mis sueños te tuve también. Todavía sigo esclavo de tu cuerpo y de tus besos, mujer. No puedo descifrar todo lo que piensas y lo que sientes también. Quiero ponerle en práctica un par de cosas, como si fuera una luna de miel. Hoy desperté, baby, pensándote, now. Todavía sigo esclavo de tu cuerpo y de tus besos, mujer. No puedo descifrar todo lo que piensas y lo que sientes también. Quiero ponerle en práctica un par de cosas, como si fuera una luna de miel. Jay Álvarez, otro nivel de música. Yo soy el dueño del sistema. Montana de producción.